¿Existe acaso una actitud del alma y del cuerpo más rigurosa y exigente que la vivencia erótica? Un interrogante que involucra a la vida misma, creándole otro pulso, otro latido, una pulsación que obliga a reeducarnos e incluso a desaprender comportamientos y conductas que se enquistan y se afianzan en nuestra personalidad, tomando no pocas veces un carácter de obsesivo y primitivo instinto. ¿Con qué complicidad contamos entonces para que la atracción erótica sea vital, alegre, placentera y jovial? ¿Con qué cargas nos equipamos para viajar por la erótica solidaria? ¿Estamos maduros para afrontar la marea instintiva que pretende arrasar con las bellas razones de la sensibilidad y de la cultura? El jazz, sumado al colorido de la expresión artística, libera el pensamiento, creando ideas frescas y vigorosas para amar mejor. Estos sonidos tienen su propio secreto amatorio y a ellos nos encomendamos para fructificar el deseo y avivar finamente el placer. En nuestra cita musical de yaceros, escucharemos hoy la segunda y última parte de la obra Itibiri Orchestra Familia, su selección del calendario musical, y también la segunda y última parte del libro Poemas de Amor y Desamor de Cristina Peri Rossi. Cuarta estación, Sa Foscari. Te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida, de esclava a esclava, parejas en subversión al orden domesticado. Te amo esta y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestras ropas y tu vestido es el mío y mis sandalias son las tuyas. Como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas levemente vayan despertando, te llamaré por mi nombre y tú contestarás alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Extranjera. Contra su bautismo natal, el nombre secreto con que la llamo, Babel. Contra el vientre que la disparó confusamente, la cuenca de mi mano que la encierra. Contra el desamparo de sus ojos primarios, la doble visión de mi mirada donde se refleja. Contra su altiva desnudez, los homenajes sacros, la ofrenda del pan, del vino y el beso. Contra la obstinación de su silencio, un discurso largo y lento, salmodia salina, cueva hospitalaria, signos en la página, identidad. la ofrenda. Ama las casas como las diosas profanas amaban los templos, en su interior a la luz de las ardientes velas, con el perfume dulce de las ebrias belladonas, celebra los cultos sediciosos del amor en lenguas diversas. Griego, latín y un dialecto olvidado se mezclan en su boca. Como pétalos de un ramo gotean las sílabas de varias fuentes. Y la palabra obscena cae como licor colmado, como última ofrenda. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboya62@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. Argonauta. A la mañana amaba enseñarte nuestra lengua, y tú, como una pasajera recién descendida de la nave, ponías ojos asombrados cuando yo murmuraba la palabra incesto. Está la poesía de Cristina Peri Rossi en su libro Poemas de Amor y Desamor. Bye. amanecer primero. Flotábamos en el lecho, arca de Noé, como venidos de otro mundo, y raras criaturas nos acechaban en el amanecer pluvioso, caras de monos, ojos de ratón. En las noches sudorosas como almohadas había signos ocultos, una geografía difusa, un pueblo desterrado. Aprendíamos una lengua nueva con ecos del oro y el timbal de la tormenta. Dije, tierra, y era tu vientre. Abecedario. Arisca y un poco abstracta, babélica y a veces bostezante, carnal y cortesana, densa, dominadora, emancipada y escenográfica, feroz y fosca, gutural, gramática, húmeda, honda, insidiosa y a veces ingenua, jeringonza, jacobina, lábil, lenta, melancólica, mustia, neurótica, nostálgica, ojerosa, onomatopética, púber y a veces pusilánime, quimérica, quisquillosa, rebelde, rumiadora, solitaria y a veces salvaje, telúrica, túrgida, uterina, umbilical, vehementemente y siempre vulnerable. Thank you. sigue. Ambigua y anacrónica, belicosa, beligerante, coral y cruenta, durmiente desvelada, ebria ensimismada, franca fingidora, gestual gótica, hegemónica heterodoxa, íntima insatisfecha, juzgadora jubilosa, lúdica licenciosa, morosa masturbatoria, nívea neurasténica, osada obcecada, primitiva polémica, quijotesca, recia silabante, totémica virgen. Esta es la poesía de Cristina Peri Rossi en su libro Poemas de Amor y Desamor. Babel Bárbara, altiva como la A, Anaconda, balbuceante como la B, Babel Bárbara, colérica como la C, carismática, dorada como la D, ditirámbica, elemental como la E, elegíaca, furibunda como la F, fáustica, gutural como la G, gárgula, hipnótica como la H, hendida, íntima como la I, imantada, jupiteriana como la J, jónica, lúbrica como la L, loba, mórbida como la M, marmórea, nocturna, noctiluca, nacarada noche, opulenta como la O, ombligo y ópalo, quejumbrosa como la Q, quimera y quejido, rúnica como la R, rondadora, sardónica como la S, soez, soñadora, turbadora como la T, tañido y tambor, ungida como la U, umbría ungulada, visceral como la B, vientre voluta, yuxtapuesta como la Y, yoica. Te maldigo y te bendigo, te nombro y te fundo.

El parto. Desde el fondo del vientre, como una montaña, la oscura fuerza del deseo. El deseo, oscuro como una semilla, la semilla cerrada y muda como una ostra. Los labios de la ostra lentamente abriéndose como la vulva. La vulva, húmeda y violenta, a veces fosforescente. Babel, echada hacia adentro como una semilla, guardada como una ostra, ensimismándose como el caracol escogido. Babel torre, Babel casa escondida. Es largo esconderse 9 meses, dice Babel, henchida. La palabra apuntando hacia afuera, la palabra sobresaliendo del vestido, la palabra empujando su brote, su alegría, su maldición. Babel por las calles como una virgen, como si nada escondiera. Babel bailando en bable, Babel vestida. Y de pronto, súbitamente el grito, descendiendo por las piernas abiertas el grito, desfondándose en las sábanas el grito, licuándose en las caderas duras como anclas el grito, forzándose a salir el grito, brutal, ojeroso, hondo, gutural, onomatopédico, negro, desentrañado el grito, partido en dos, hecho de sangre, voz de la víscera, palabra sin lugar en el diccionario. Pasión. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles, a mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos. Vasos, fotos, libros deshojados, éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Distancia justa. En el amor y en el boxeo, todo es cuestión de distancia. Si te acercas demasiado, me excito, me asusto, me omnubilo, digo tonterías, me echo a temblar. Pero si estás lejos, sufro, entristezco, me desvelo y escribo poemas. Educación sentimental. Si fuera analfabeta, aprendería en su cuerpo a leer con códigos que tienen los pájaros, con códigos que tienen las aguas y el abecedario transparente de su desnudez, forma de la luz reflejada en el espejo, ajedrez oscuro. Esta es la poesía de Cristina Peri Rossi en el libro Poemas de amor y desamor. Babo. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboya62@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. Filosofía. Ante la esfericidad abstracta del planeta, la redondez turgente de tus senos pulidos, ante la prepotencia de la razón, tu risa descabellada de amazona cáustica, ante la caída internacional del comunismo, el desmoronamiento brusco de tu falda, ante el proclamado fin de la historia, el nacimiento de un nuevo tu lunar en el hombro, ante las guerras futuras, el estrabismo voluptuoso de uno de tus ojos, ante la previsible muerte, la fricción de tu cuerpo desnudo, la humedad de las mucosas, el lamento vulvar. Alegoría. La amo como un signo privilegiado, metáfora del mundo, alegoría sobre dos pies y una cintura, perpleja como el paréntesis y a veces discursiva, dos puntos sobre el océano del mundo, desplegada, evanescente, fugitiva y fútil, como las palabras que servían para amarla, ornamental, alegórica, hipótesis tangible. Y cuando se fue, perdió el don de la metáfora, quedó sin interpretación posible. Y era el mundo, y el mundo era diverso. Aquella noche, la noche en que nos conocimos, yo empecé a perder. La cerilla explotó y me quemó los dedos, manché mi blusa con el vino, olvidé por completo el nombre del mes y del día. Tanta turbación solo podía ser la prueba de un deseo muy grande, tan grande que ni tú misma podías satisfacer. Yaceros, una mirada amorosa al jazz.